niño Blosca en correr. Luego vi que nada me alejaba más de mí. Ya pasó, y aunque a veces aún hay ganas de correr, pero sé que contra más me aleje, antes llegaré. Que lo intenté, no volveré a ser el chaval que conociste un 3 de enero del 96. Ahora estoy deshaciendo hilos del tapiz de la imaginación. Siento que todo lo que viví dejó coso en mis venas, y atraqué en el puerto de la desdicha y pensé: era sola vida. Luego andé un último paso antes de caer, y atraqué en el puerto de la desdicha y pensé que era sola vida. Luego andé un último paso antes de caer, y el horizonte era inabarcable. Trovador.